Yo te quiero, lo quiero solucionar. No quieres hablar, no tengo por qué llorar. Me pongo triste, deseo, te quiero besar. Quiero sentir tus labios cerca de los míos. Te quiero acariciar, sentir tu piel. Pero nunca te dejará, yo no sé por qué. Todo esto ya pasó, no quisiste compartir la pasión. Tuvieras todo en mí, yo tuviera todo mi cariño y amor. Pero lo único que gané fue tu traición. Chiquilla, yo te quería, pero en mis faldas se reían. Me sentía tu esclavo, no podía escapar. Sentía tus labios en la espalda atravesar. Y pensé en ti, me acordé de todo lo que haya sufrido. No importó y mi vida lo prosperó. Lo que pensé entre nosotros no fue más que dolor y traición. Y recuerdo por qué no fui feliz, aunque me tratas con pinche albañil. Aceptaba, te quería, te amaba y ya ves, yo no fui ni el ángel para ti. Soy mi rumbo de calle que hay caminando ambulante con mi digo vagante. Siempre fui sin amante, que desastre de persona. Yo antes de recuperarme y olvidarte, dejarte no vale, porque no vales más. Encontré una tal persona que me quiera más. Comprendes, mentes, porque me dejaste, te abandonó. Yo que te quise tanto, solo recibí traición. Que maldición la mía, conocer esta mujer mía, que solo me traicionó, coincidió. Es un amor, era solo el calorón. Todo eso ya pasó, no quise compartir la pasión. Tuvieras que conmigo, yo tuviera todo mi cariño y amor. Pero lo que viene fue traición. Tal en mi caso, pero consigo quien me quiera. Por piensa que soy un traidor, el primero se equivocan. No soy igual a ustedes, con sentimiento, mucho ritmo y con nada. De mujeres la que tengo, puro pachamo, nada. Amor, las abandono, tal y como otra traición. Siempre una tenea, que me quiera como sea, como sé, como dice, que respete mi ritmo. Sí, estaba, te quería, te mueve, ya ves. Yo no fui en la jarpa a ti. Seguí mi rumbo de calle que hay caminando. Ambulante con médico, antes de no fui sin amante, que desastre. De persona de yo antes de recuperar tu idea, dejarte un balde porque no vales más. Encuentro a una persona que me quiera más. Olvidarte una misión, respetarme otra. Hablarme como el jefe, pues su traición me derrota. No lo creas, podré ser culpa y metro, pero tengo sentimientos. Amo, fumo, respiro, todo, pienso, vuelo, escribo, vivo, camino, pero bájale de huevo, siento, creo, estudio, conjuro, medito algo.